un antes y un después, ¿no? Podemos decir, para el básquet uruguayo, esta semejante experiencia, ¿no? De debutar en liga con un semejante estadio, el estadio NBA. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, quedó comprobado de que de alguna forma el básquetbol estaba topeado a nivel de infraestructura, y la posibilidad de haber contado con este estadio de primer nivel nos potenció, y el público respondió de una forma que evidentemente antes no tenía la oportunidad de hacerlo, ¿no? Bueno, incluso se viene ya anunciado en septiembre un semejante torneo internacional con San Lorenzo, Bayern Múnich, Flamengo, la selección uruguaya, un combinado de la G-League y un sexto participante sorpresa. Sí, era lo que tenía entendido, que había seis, evidentemente se anunciaron cinco, supongo estarán cerrando. Este es un torneo organizado por la NBA con Antel, que tienen acuerdos de hace años, y bueno, creo que va a ser un torneo y un espectáculo bastante original para Uruguay, con cuadros de primer nivel, con el bicampeón de América, un cuadro de G-League, un cuadro europeo, así que bueno, muy bueno, porque bueno, el básquetbol está continuamente mostrándose con el nuevo sistema también de ventanas. En noviembre comenzamos con las eliminatorias de la Copa América, o sea que hay una actividad constante que bueno, que antes no teníamos, ¿no? Pasando al terreno de la federación, balance lo que fue esta clasificación que finalmente no pudo ser, ¿no?, con éxito al Mundial de China, y el proceso de Mariano. Bueno, el balance, por supuesto, es negativo desde el punto de vista de que aspirábamos a poder acceder al Mundial. De cualquier forma, creo que el programa de selecciones se está trabajando con el centro de entrenamiento. Estuvimos ahí, fuimos muy competitivos con equipos de primer nivel. O sea que quedémonos con el medio vaso lleno y redoblemos esfuerzos. Ya lo estamos haciendo y empezando una nueva etapa en búsqueda de un lugar para el 2023. Con un cuerpo técnico, con el entrenador a cargo de Edgardo Kogan, también con charlas con Rubén. Rubén ha sido, yo creo, una experiencia espectacular para todos nosotros, no solo para dirigentes, entrenadores, jugadores. Revolucionó un poco este tema y no nos gustaría perderlo, porque creemos que nos sentimos muy, muy a gusto con él. Creemos que tiene muchísimo para aportar al básquetbol uruguayo, y también sentimos de que él quedó muy contento con todo el ambiente basquetbolístico uruguayo, ¿no? ¿Pero cuál sería su rol? ¿De manager o puede ser nuevamente de head coach? Lo estamos viendo, porque evidentemente acá hay un tema de las posibilidades de Uruguay frente a un técnico de un prestigio como el de Rubén. La idea un poco que sí que podemos manejar en principio es como una especie de director de todas las selecciones. Nosotros en esta primera instancia sí nos centramos en dos ventanas que teníamos la posibilidad de ir a un mundial, pero nos interesa y mucho la experiencia de Rubén y el conocimiento que pueda ser aportado a todo el proceso de selecciones desde los entrenadores y jugadores de más pequeños, ¿no?, apuntando hacia un trabajo de largo plazo. Igual, ¿cuál es el objetivo con los Juegos Panamericanos, donde justamente una vez más Argentina y Uruguay se cruzan en los caminos? Bueno, estamos trabajando para ir con el mejor equipo, ya arrancar con esta nueva etapa con ganando en experiencia. La idea es mechar a jugadores de proyección también, pero ir con los mejores. Así que aspiramos va a ser un torneo durísimo, como son todos los panamericanos, pero vamos con una expectativa de poder hacer un muy buen papel y estar lo más arriba posible. La última, ¿pasó la bronca, el enojo, la frustración del fallido Mundial Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina? Bueno, no pasó en el fondo, es una de las grandes frustraciones que tuvimos, porque desde el lado nuestro, con la Confederación Argentina también, sentimos que lo ganamos al Mundial, que decisiones ajenas a las federaciones o al básquetbol no lo hicieron posible. Entonces la frustración en ese aspecto fue mucho más grande que de repente el haber perdido y decir pero bueno, claro, la sede ya estaba, ya estaba la sede, ya estaba otorgado, simplemente había que que confirmar y firmar los documentos. Y bueno, lamentablemente problemas que hubo a nivel político en Argentina y de situación económica y se cayó, y bueno, nosotros por supuesto no tenemos la capacidad de poder hacer un mal mundial. Nosotros vamos dándole un soporte y un apoyo a Argentina, y así lo haríamos si nos volviéramos a presentar. Pero bueno, una gran frustración, porque se trabajó mucho, muy bien, hasta el punto que, repito, el mundial del 2027 estaba adjudicado para Argentina y Uruguay. Pero bueno, es una de las cosas que deja en este periodo de, por un lado, viendo lo bueno, es que se puede lograr una meta como esta, y bueno, y lo malo es que se trabajó mucho y perdimos ahí en la orilla. Capaz que lo volvemos a intentar. Bueno, ojalá así sea. Gracias por su tiempo. No, gracias a ti.